desconfiar, te voy a callar, puedes confiar en mí. Soy como soy, no voy a negar, mi diablo ni santo ni tan fácil de llevar, pero el amor mentir jamás, alguien como tú mereces toda la verdad. No te niegues a vivir conmigo, entre el amor, si me amas tanto como yo, confía en mí. Yo soy un hombre de una sola mujer, y ese eres tú, te puedes creer. Yo soy un hombre de una sola mujer, ¿qué más quieres que te diga? Deja de quererme de una vez. Confiar, no te voy a fallar, no soy amor fugaz. Tú para mí eres tan especial, mucho más que un sentimiento eres mi verdad. Cuando te busqué y estás aquí, eres como un sueño que se vuelve realidad. No te niegues a vivir conmigo, un gran amor, si me amas tanto como yo, confía en mí. Yo soy un hombre de una sola mujer, y ese eres tú, te puedes creer. Yo soy un hombre de una sola mujer, ¿qué más quieres que te diga? Deja de querer. Yo soy un hombre de una sola mujer, y ese eres tú, te puedes creer. Yo soy un hombre de una sola mujer, ¿qué más quieres que te diga? Déjate querer de una vez.